Salgo a caminar sin rumbo alguno, encerrado en mi casa me aburro. Me busco algún bro, me fumo uno, me uno al humo. ¡Unámonos! No, tú no, yo subo junto a mis perrunos y punto. Asumo el consumo y me zumbo el pulmón con un joint, aunque sea para el puro gusto. Un gusto, men, yo sufro de los pulmones, de buzo que uso cuando fumo gin. Y todo es más relajado. Ayer quise tiempo pa' pensar, hoy tengo demasiado. Y te hablo desde mi antro, dejando rastro con hardcore y algo de alcohol, quemando harto pasto falso, dando caldo cuando ando tomando. Te dije, cuando canto parto el phantom en cuatro. Así que, a mí que me identifique, si el mic está invisible en un simple free el fin de weekend. Oh, por aquí un meñique, más que un meñique. Mis amistades sí que no me las quitan. Si ya conociste al hip hop, dije, la cantidad de rap que nos queda escuchar es infinita. Yo sé que la luna ve lo que el sol no ve. Cuántas historias traigo bajo mis pies. Déjame caminar tranquilo. Yo sé que la luna ve lo que el sol no ve. Cuántas historias traigo bajo mis pies. El viaje es largo y más largo es si voy sin barco. El mar por donde zarpo está por donde no hay sol. Yo no escribo una canción a cambio de algo. No ando buscando ser champion. Que va la música no hay campo. Tampoco me importa tanto. Ya lo hago más por amor. Al hardcore, a los papeles blancos. Que lleno machacando tus párrafos algo blando. Estate quieto, perky neto. Te ves en directo y no tenés idea lo que es el respeto. ¿Qué fue te creí, boy? Así es mejor que yo. La abuelenta. No. Fuck the police. Lo odiaría y tanto si viene. Y lo que yo vi en Bobby con mis homies es como el amor al que le toca, le toca. Y si te equivocas, que sea una polola no tan loca. Por suerte. Yo sé que la luna ve lo que el sol no ve. Cuántas historias traigo bajo mis pies. Déjame caminar tranquilo. Yo sé que la luna ve lo que el sol no ve. Cuántas historias traigo bajo mis pies. Déjame caminar tranquilo. Yo sé que la luna ve lo que el sol no ve. Cuántas historias traigo bajo mis pies.